¿Qué me estás diciendo que Jairo iba a opinar? No, no, pero de verdad iba a opinar Jairo. ¿Vos dijiste que tenías una teoría? Ah, no, que esa era la teoría de recién, era. No, no me acuerdo. Yo le quiero preguntar a Jairo. Le hacían preguntas a Jairo. No, no, esto de ir en el colectivo y de enamorarte en el colectivo. Sí. Eso sí. Pará, le pido al director, puedes hacer lo mismo, pero poné a nosotros chiquito y Jairo grande, pues está funcionando. Está funcionando, así funciona la televisión. Sí. Atención. Me gustaría que reaccione, sí, Jairo, las cosas que hacemos acá. Exacto. Claro. No, va a ser al revés. Nosotros reaccionamos al plan de Jairo. Ahí está. Ahí está Jairo, wow. Sí. Jairo, ¿puedes venir desde las 9 a partir de mañana? Tiene tanta luz, claro, que es como que emana luz, ¿viste? Es como que... Hay gente de Georgina, hay gente de varios programas ya que todos quieren comer de Jairo, pero pará. ¿Vos para nosotros? El audio, yo sé que vos el grupo de WhatsApp de perros lo ves. Sí, lo escuché, no escuché porque está... Yo siempre lo leo y veo qué pasa. Ok. Y vi que... Poner el audio. Ayer fui a visitar a una persona muy querida de mi familia. ¿De mi familia? Una mujer. De mi familia. Nuestra familia. Una mujer. Yo estuve más con ella. No creo. No. La conocí antes. No. ¿Qué es estar, sí, no? ¿Qué es estar? La conocí antes que vos. Tu viejo sí. Eso sí. Eso sí. Bueno, es como casi... Como mucha gente. A mi vieja también la conocí antes que yo. Es verdad. O sea, está bien. Y le pregunté un poco, porque me habla siempre del programa. Ella escucha mal, esta persona de mi familia, esta mujer de mi familia, no escucha muy bien. Entonces, seguíamos por lo que ve. Claro. A la mañana prende la tele y la ve. Y hoy los vi bien, hoy los vi mal. Hoy están medio abajo, eso están medio arriba. YouTube, es, Twitch, casetado. Exactamente, ella casetado. El casetado lo ve, mira. Sí. Sí, es la cuestión de... Hay mucha gente grande. Perfecto. Que se queda. Muchísima, sí, de verdad. Y su fanatismo siempre fue uno. Siempre tuvo un fanatismo muy claro, que está en el mensaje, que es el caballero de amarillo que tenemos enfrente. Y claro, sí. José Bianco. Pero, como ahora hay gente que se pone de moda, parece. Jairo. No lo puedo creer. Claro. Lo pusieron de moda obligado, o sea, también. Como hay gente que se pone de moda. Él lo pidió. Está bien, por fortuna o por desgracia, pero se puso de moda. Sí. No puedo creer. Llegaste ahí. ¿Llegué? Llegaste a mi abuela. Amor. Jairo, no te saques un moco porque estás ahí. Estoy muy expuesto. Estás muy conchado, sí, todo el tiempo. Vamos a escuchar el mensaje. Escuchemos el mensaje de la abuela. Le un mensaje a José. Recordemos la edad. A mí, sí, aparte. Quiero dejarle un mensaje 103. Porque tiene 103. Una mirada 103 años. Transparente. José. Wow. Me da José la impresión que todo él puede ser muy transparente. Uh-huh. Yo lo siento así. A José. Lo miro y me gusta. Es un cazador de señoras. Me gusta igual. Su mirada, yo lo viví. Su palidez, uh-huh, y la plenitud de su cara. No lo veo en Instagram, dice. ¿Y a Jairo? ¿Y a Jairo? ¿Qué? Me gustaría tenerlo cerca, amarrearlo, que me cuente cosas buenas. Soy el que calentó la pava. Y es, sí, simpaticísimo. No es tan lindo como yo, pero me como gusta. Yo. Pero puedo ¿Y armar, a las chicas de producción les querés decir algo? A las chicas de producción, sí, a todas. Todas. Todas. Y una en especial. ¿A quién? Ole, ojo, se ve un oso. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿La que tiene anteojos? ¿Yo? Hoy no los tiene. No. ¿Cómo se llama la que a mí me gusta? ¿De cuál le gusta? Ah, ya sabes. Sí. Mirá, no. Zoom in a Lucila Calderone. Porque se mete en todo. Arroba. Y busca todo. Y se sabe reír con todos. Lucila Calderone. Muchas gracias. Mirala. La cámara la ama. Mirala, los genes de la madre. La madre modelo. Sí, el padre fotógrafo. Sí, mirá, es impresionante. La cámara la ama. Fíjate cómo lo que era un elogio para José, que era su transparencia, se pasó a ser una mala. No, José está en una mala. Yo pasé la etapa 5, chicos. Sí. No, soy la etapa 5. Soy muy transparente, maestro. Él es transparente, por eso ve del otro lado y que está atrás. ¿Sabes cómo te zamarreo? No, pero la etapa 1 de Jairo. Hoy me dediqué a leer tweets de oyentes de Jairo. Buenísimo. No entraba hace años a X, años, pero ya quería ver si era tendencia. Me puso contento que todavía lo es. Y la voz está arriba, y Colapinto está en el fondo, está Jairo. Vamos, Y soy chino, escucha. Y uno decía, no puedo creer que me iba a pasar esto, pero extraño el termo de River y los chistes boludos de Jairo. Sí. ¿Viste? ¿Cómo está viendo Jairo este momento? De verdad, el termo ahora, de sin chistes. No, sin no, chistes. La verdad que estoy como... Hay algo muy loco lo que te está pasando. Estoy como en una nube. Recién venía chateando en el grupo del extinto programa con mis compañeros, que nadie de nosotros imaginó que íbamos a estar hablando de este tema de esta forma con toda esa repercusión. Habíamos dicho, bueno, algunas veces habíamos tirado durante el programa un hashtag y habíamos estado arriba un ratito durante el programa. Claro. Y era un chiste, porque a esa hora no hay mucha gente, no sé. Entonces tiramos el hashtag la noche anterior y a partir de ahí se descontroló todo a un nivel que no preveíamos. Mensajes que no llego a dimensionar. Ayer descubrí que el ilustrador y escritor Pablo Bernasconi hizo un micrófono con una jaula en un dibujo y lo publicó en Instagram y pone soy chino porque era oyente del programa. Yo no tenía idea. Claro, que vos no te enterás quién es oyente del programa hasta que... Y mis hijos leen los libros de Pablo Bernasconi, entonces de golpe vi una historia de... Solo de gente conocida. Imagínate toda la gente que no conozco que hoy me están mandando mensajes de los hijos llorando porque iban a la escuela y no estaba la cortina. Rarísimo. Y Malena Ginsburg ayer diciendo que estaba muy vinculada con la radio y grabó un video llorando. Dice que no entiende el vínculo con la radio. Yo ni la seguía en Instagram a ella. Muy raro. Después, por Instagram no pude responder más mensajes porque no sé, me subieron como 12.000 seguidores en el día, que para mí nunca había pasado. No sé, todo es muy extraño. Esto de que hoy María diga que recibe los oyentes, de que hagan una nota de cuántos había acá y había allá, que ayer salió una nota en Clarín, una nota en La Nación, con declaraciones muy fuertes mías, como, ¿qué dijo Jairo Stacha? Así es la vida. Era como la reacción de Jairo cuando le levantaron el programa. Tibio. Así es la vida. El LAM, lo del LAM salió... No, creo que no salió lo del LAM porque fue muy tibio, me parece. Para mí en LAM tendrías que decir, claro, sí, para mí, ¿querés que le diga que vengan de vuelta a la puerta y puteas a alguien? Ya está. De lo de Yanina Latorre no vamos a decir nada. No sé, quiero entrar. Mal quilombo, no sé, algo para... No quiero entrar ahí. No, está bien. Estoy como medio en una nube, no sé... ¿Empezó a seguir la China? No miré todavía, okay. No miré. De Wanda y Elegante tampoco vamos a hablar, ¿no, Jairo? ¿Lo que pasó? Okay. Recibí un montón de invitaciones para ir a un montón de lugares, bajé los mensajes de WhatsApp, pero sigo teniendo 190 sin leer. Descubrí mensajes de Cristian Alarcón, de Jorge Fernández Díaz, de periodistas que nunca había hablado en mi vida y que los por alguna otra manera los voy siguiendo y los respeto también. Descubrí que en la medianoche Sofi Martínez había puesto Soy China, también, que no había visto en el hashtag. Pero por la China San Juan, por la China San Juan. Ah, pensé que era China San Juan. No sé, estoy como muy flasheado, todavía con una mezcla de tristeza que tenía desde el principio, por un tema laboral, de grupo, de gente y amigos. Y también que es injusto. Porque es injusto. Porque un tema es, termina en diciembre, Jairo, no vamos a seguir porque queremos ir a otra cosa. En la mitad del año es raro, perdóname decirte. Y recién tuve un momento que... Un programa que es re exitoso, no se termina un día para otro. La verdad que no. Entiendo que va a tener esto con el transcurrir del tiempo, tal vez más lecturas. Yo veo las reacciones de mis compañeros que quedaron en Radio con vos y que yo respeto mucho. Quedás medio... Es raro. Pero recién me tomé el 39 para venir. Yo salgo de allá en Barracas. ¿Volviste al colectivo? No, igual nunca lo dejé. No, pero viste que hay una imagen de... Cuando mi mujer me saca el auto, yo vengo en el colectivo. O depende, o sea, a veces en un auto de aplicación. Pero allá yo el 39 lo agarro en la terminal, entonces viene vacío. Uh-huh. Calculás más o menos la demora y venís. ¿Elegís asiento? Es que tengo todos. ¿Y qué asiento elegís para vos el mejor? Que el anteúltimo de uno, si está solo vacío. Ajá. No el de la rueda, sino el de atrás de la rueda. El de la rueda me parece. Las patitas arriba. Lo que pasa es que saltás mucho. Perdón, me colé. No, pero recién cuando bajé del... Había una rutina cuando yo venía de Radio con Vos para acá, que es que yo salía de Radio con Vos y siempre estaba Ricardo, que es el barrendero de la cuadra. Siempre tuvimos una comunidad con los barrenderos que estaban a la madrugada. Claro. Y se fueron haciendo amigos. Hay uno que es Facu, que es operador de radio. Entonces siempre se armaba un diálogo. Y entonces ellos estacionan ahí un rato a charlar en la puerta de Radio con Vos y le hacen chistes a Gravia sobre Ferro, sobre Huracán. Uh-huh. Ricardo es muy de Huracán y siempre lo saludaba en la puerta de la radio, pero él después barre Cabrera. Claro. Y recién bajo del 39, que justo acá, Carranza y Cabrera, y él ya lo veo por la mitad de la cuadra trabajando a Ricardo, y entonces me ve venir y me abre los brazos. Me dice, ¿cómo estás bajando? ¿Por qué estás a mitad de camino? ¿Por qué no venís de la radio? ¿Qué pasó? Nada, tuve un momento así como de la rutina anterior que ahora empieza acá, mitad de igual. Te voy a saludar siempre acá, entonces le digo, si vengo hasta ahora... Sí, pero ¿a qué hora te levantaste hoy? ¿Cambiaste el despertador? Nah, sí, pero me perdí 5 menos 10 igual. Igual María te dijo que te esperaba a las 6. Sí. Mañana. No. Sí, yo te leí igual. Te leí los chats recién. Lo citó María, Andy. Lo citó María, yo voy a contar todo porque tengo información de primera mano. Cuéntelo. Lo tengo, mirá otro que sabía y no dijo nada, Leo Pilos. Ya se comenta en los pasillos de la radio que vas a arrancar a las 6 de la mañana y que te vas a ir 9:05. me dijeron a mí. No, hoy está muy golpeado por lo de la abuela. No, quedó muy golpeado. Quedó ser relegado a un segundo lugar. No, pero escuchen, me levanté 5 menos 10. ¿Qué hiciste? Hice un poco de fiaca en la cama. ¡Apa! 5 menos 10. Hice cosas que antes se hacía en la cama con una esposa, que antes hacía mucho que no se hacía a la mañana. ¡No! ¿En serio, amigo? ¿Salió la etapa 1? ¿Etapa 1? No, etapa 1 no sé. Etapa rebusque. Ya valió la pena. Etapa rebusque. Bien. Una serie. De golpe. Escuchá, muy completa la mañana. Bajé a las 6, puse un poco de María para ver cómo es. Es bueno el programa de María. Es bueno el programa de María. Es muy bueno el programa de María. Es el único que no lo había escuchado. No, claro. No lo había escuchado en vivo, lo había escuchado después. Claro. Diferido, claro. ¿No le llamaste a Yami Segovia a la mañana para ver qué hace? No, pero nosotros teníamos una técnica. Si aburro, díganme, ¿no? Teníamos una técnica en el grupo de BT China. La nueva vida de Jairo Strange. Me gusta, sí. Teníamos una técnica en el grupo de Buenas Tardes China que es el que se va despertando pone buen día para que haya una especie de censo de que nadie se queda dormido. Claro. Y si a las 5:30 había alguno que no había puesto buen día, se lo llamaba. Claro. Y más o menos siempre funcionó. Y hoy era una especie de mini duelo donde nadie ponía buen día. Yo me levanté a las 4:50, puse... Estoy arriba, la puta madre. Pero escuchá, me levanté. Empecé a escuchar a María, leí diarios, me hice el mate, y a las 7 empieza la rutina que yo no estaba de levantar los pibes. Claro. Entonces dije... Tiene 3, ahí lo recordemos. Hay 2 tandas, los 2 grandes que entran 8 menos 10, y la chiquita que entra a las 9. Sí. Entonces yo agarré y me ocupé de la tanda de los grandes. Los fui a despertar, fue muy tierno ese momento, y después Nunca, no están acostumbrados. ¿Hacía cuánto? ¿Hacía 2 años que no despertaba? Más, 8. No, o sea, ¿cuánto hace primera mañana? No, lo pasa que, ponele, desde que empecé con Ernesto, al principio sin hacer primera mañana, primerísima mañana, empezábamos a las 7, o sea que claro. Es lo mismo. Pero no, esto hacía, salvo algún día que me tomaba el día o lo que sea, no. Pero después hice, dedicado a Fio Vitelli, pancakes de banana. ¡No! No va a pasar, ¿eh? Igual esto es de primer día. Jairo Strache. Esto es de primer día. Sí. No llegas a jueves con los pancakes. No llego a mañana. ¿Prendiste la licuadora? O sea, todo. La mini pimer. Mini pimer. En realidad uno hace lo que... La lavé. Después, pues, viste después, que cuando... Sí, sí, la metés en agua al toque. Me imagino que haces cosas que decís todos los días. Te levantás a las 4, te vas a la hora y decís, si yo estuviera haría todo esto. Y por lo menos la primera semana lo haces. Hoy lo hice. No sé cuánto va a durar. ¿Y? Pero lo llevé a los pibes, llegaron a tiempo y a los más grandes. Lo dejé. Dejé el auto de vuelta en casa. ¿Qué dijeron los nenes? ¿Le hiciste panqueque para ellos? Los panqueques, sí. Les armé un tupper a cada uno. Conocieron un nuevo padre. Se fueron. No, igual ya se los había hecho varias veces. Claro, siglo, claro, el sábado y domingo estaba Jairo. Sábado y domingo. Cada tanto voy a mi casa. Los pibes van a pensar que el desempleo es algo bueno, boludo. Bueno, claro. Y bueno, nada. Y ahí dejé el auto de vuelta después del periplo. Desperté a la más chica, pero me vine. ¿No la llamaste a Georgina para hacerle un poco de radio personal para que no extrañe? Sí, no sé, para que se bañe. Para que se bañe. Dijo que no se iba a bañar hasta que no vuelva el programa. Y después sí, lo que me dio un poco de cosa extraña es esto de ver a la gente que supuestamente está haciendo sus rutinas en las que va escuchando la radio, verla en vivo haciendo esas rutinas. Vos sabés que había un director de una radio que estaba chiflado, pero tenía muy buenos métodos, y cuando agarró un programa dijo algo, yo una vez lo hice venir, era de otra radio, para tener una charla con los productores Perro en la Calle hace muchos años, y él dijo, empecé un programa a las 6 de la mañana y la primera semana lo que hice fue, me fui en tren, fui a Coso, fui a ver un poquito todo, dónde está la gente a las 6 de la mañana haciendo qué, para tener una idea después a quién hablarle. A quién le hablás, y es buenísimo. Yo creo que lo voy a hacer de 9 a 1 para ver qué están haciendo. ¿Dónde vas a ir? No sé, un poco tarde lo voy a hacer, pero lo voy a hacer. A Lucía. Bueno, y acá estoy. Llegué a esta hora y estoy con ustedes acá, feliz. Bien. Habló Jairo Strache en rehabilitación. No, pero va a seguir hablando. Va a seguir hablando, no te vayas. Va a seguir algún hablando. Día volveré a contar una noticia. No, ahora después de la tanda. La receta pero con los amigos de Ford compartimos la primera canción de la mañana. Ford.